sin ser cultivado. Alecrín, alecrín dorado, que nació en el campo sin ser cultivado. Fue mi amor quien me dijo así, que la flor del campo es el alecrín. Fue mi amor quien me dijo así, que la flor del campo es el alecrín. Que nació en el campo sin ser cultivado. Alecrín, alecrín dorado, que nació en el campo sin ser cultivado. Fue mi amor quien me dijo así, que la flor del campo es el alecrín. Fue mi amor quien me dijo así, que la flor del campo es el alecrín.